לכן אם הוא מראה שנה נשוקים על המון, אני עד הקרונוע שלי, יש כל תשובה. פיקים לי רובה מאחרי, תשובה את המון מורה. Buenos días a todas y a todos, hermanas y hermanos que nos acompañan desde diferentes puntos del país. Valoramos enormemente el tiempo, la disposición de cada uno de ustedes. Sabemos que la mayoría viene de lejos, sabemos el sacrificio que esto representa. Entonces queremos agradecerles su presencia. Su presencia es bastante valiosa para con nosotros. También voy a aprovechar para dar la más cordial bienvenida a las hermanas y los hermanos que nos visitan también de otros países, que son miembros del Movimiento por la Salud de los Pueblos de Latinoamérica y también del Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria. Sean entonces bienvenidas y bienvenidos. Para tratar de marcar un poco sobre el seminario, su contenido, su filosofía y también sus perspectivas, quisiera arrancar con ustedes mencionando que el seminario pretende afirmar y reafirmar una vez más nuestro concepto y práctica de salud, ese concepto que va más allá de la parte biológica, de la parte asistencial. Queremos entonces reafirmar un concepto construido desde las mismas comunidades, los promotores, siempre que tratamos de ver qué es salud para ellos, sencillamente dicen salud es tener que comer todos los días, salud es tener un techo donde dormir, salud es estar en paz con Dios, conmigo mismo, con mis habitantes, tener en paz en el país. También queremos reafirmar un concepto y una práctica de los pueblos ancestrales de la Vía Láctea, de las prácticas ancestrales de salud de los pueblos mayas acá en Guatemala, donde la salud la traducen a sinónimo de vida. Vida de manera holística, vida de manera integral, vida en armonía, vida de manera amplia. También entonces queremos nosotros, a través de este seminario, seguirnos comprometiendo con esa salud que es un derecho. Es un derecho de todo ser humano, es un derecho incluso garantizado por la Constitución Política de la República y también un derecho alcanzado de manera universal. También reafirmar nuestra apuesta a la estrategia de atención primaria de salud y nuestro grito, como siempre, de salud para todas y para todos, ya. Nuestro trabajo se enmarca entonces en un trabajo cotidiano en la comunidad que parte desde las comunidades y para las comunidades a través de forjadores de esa salud comunitaria, como promotores de salud, comadronas, terapistas tradicionales y muchos otros líderes y lideresas que dan su trabajo, que dan su vida por la salud comunitaria. Queremos entonces, a través de este seminario, aparte de afirmar y reafirmar esos compromisos, también trascender. Trascender porque en gran parte lo que hacemos y lo que nos debemos en torno y en qué gira nuestro trabajo es al ser humano, es a la humanidad. Y como les mencionaba, queremos comprometernos con la gente, con los pueblos, ser humano, pero también hoy por hoy nos vemos llamados a trascender más allá del ser humano. Tenemos que darnos cuenta que la tierra, que la madre naturaleza, también tiene vida, igual que un ser humano. Siente, vive, se alimenta, se nutre, pero también lo más importante en torno a la madre naturaleza es que la madre nos nutre, la madre nos da vida. Dentro del Popu, el libro sagrado de los Michés, está plasmado de que la generación humana parte precisamente de elementos de la misma naturaleza. En un primer momento es hecho por barro, luego por madera y finalmente por maíz. Por eso somos hombres y mujeres de maíz, o sea, venimos de la madre naturaleza. Es importante entonces decir de que aparte de que el ser humano como ser vivo necesita salud, y si no tiene salud se enferma, la madre naturaleza como ser vivo también necesita estar saludable, porque no está saludable, entonces también la madre naturaleza se enferma. Y también es importante darle esa connotación de madre. Ya acá desde nuestros pueblos es común escuchar de las abuelas y de los abuelos decir los pueblos del sur le llaman la Pachamama, y una mamá precisamente entonces es la que nos da de comer, nos da de nutrir, y la madre tierra inclusive nos da de vestir, nos da alimentos, nos da la vida. Entonces hay un llamado en estos momentos de ver la salud precisamente entonces de la madre naturaleza. Ahora bien, en estos momentos, al igual que nosotros como sociedad, nosotros como seres humanos tenemos enfermedades de la pobreza, en estos momentos la madre naturaleza también está enferma. Está enferma por muchas agresiones. Vayamos desde lo sencillo. Está enferma y la intoxicamos por tanto abono químico que le echamos, por tanta basura que le echamos, por tantos transgénicos y tantas combinaciones que hacemos con la madre tierra, por tantos monocultivos. Pero la agresión que más enferma es precisamente lo que proviene del gran capital, lo que proviene del capitalismo. En estos momentos la madre tierra está sufriendo de explotación. Hoy, como hace 500 años, nos siguen sacando nuestro oro, nos siguen sacando nuestra plata a través de las empresas mineras. También hoy por hoy nos siguen engañando con megaproyectos, con hidroeléctricas. Entonces la madre naturaleza la estamos agrediendo. Pero igual que el ser humano se queja cuando tiene dolor, también la madre tierra, la madre naturaleza se queja, grita, llora. No es en balde entonces que hablemos de cambio climático, no es en balde entonces que miremos periodos grandes de sequía, y cuando hay sequía hay pérdida de cultivos, y de lo contrario también ver periodos grandes de lluvia. Vemos comúnmente entonces que hay tormentas, que hay huracanes. Inclusive recientemente se junta en Guatemala un huracán y la erupción del volcán de Pacaya. También recientemente toda Europa casi fue bloqueada por varios días porque un volcán en Islandia hace erupción. O sea, la madre tierra está hablando y tenemos que ponerle atención precisamente a ese llanto, a ese grito de la madre tierra y a esa exigencia de la salud de la madre tierra. También hay permanentemente la valoración de que como seres humanos tengamos derechos ganados. Hay una declaración universal de los derechos humanos y eso tenemos que pelearlos, tenemos que hacerlos vigentes. Pero también hay la necesidad de exigir que la tierra también tenga derechos. Tenemos que abogar por los derechos también de la madre tierra. Y es una trascendencia que tenemos que tener presente. Entonces, como trabajadoras y trabajadores de la salud, es importante ver más allá de la salud de la humanidad, irlo viendo también a nivel de la salud de la madre tierra. También es importante mencionar que como defensores de la salud humana también hay defensores, y nosotros estamos llamados a ser defensores de esa salud de la madre tierra. Lamentablemente, siempre que se defiende una causa justa, también vienen los sistemas de opresión. En estos momentos hay mucha gente en Guatemala perseguida porque está abogando por los derechos de la madre tierra. Hay gente que tiene orden de captura. Hay gente que está presa y con leyes bastante fuertes, bajo la lógica de leyes terroristas. y tienen pecas de años y años. En ese sentido, entonces, decir de que ya hay víctimas indirectas, por la defensa de la madre tierra, pero también mencionar de que hay mucha gente luchando. Hay mucha gente que día con día se sigue comprometiendo por la defensa de los derechos de la madre tierra, por la defensa del territorio. También hay logros. Un logro reciente es precisamente que el gobierno haya acatado una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la suspensión temporal de la mina Magma. Si las cementeras de Mazacatepec no han iniciado acciones, es precisamente porque ve al pueblo organizado. Vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir organizados, vale la pena, compañeras y compañeros, trabajadoras, trabajadoras y trabajadores de la salud, ahora tener otro motivo para estar en pie de lucha. Tenemos que fortalecer ese proceso organizativo de los movimientos sociales, del movimiento indígena, que está peleando por los derechos, pero también está proponiendo una nueva forma de vivir. Creemos de que en estos momentos hay una crisis de la civilización hegemónica que tenemos. Hay una crisis del modelo de vida que nos han impuesto. Este modelo de vida capitalista, economicista, consumista, ya no tiene cabida. Tenemos que darle vuelta a este modo de vida. Y en ese sentido, las abuelas y los abuelos nos han enseñado una cosmovisión donde nos dicen que tenemos que estar en armonía los seres humanos con la madre tierra. Eso es bien importante resaltar. Nuestras abuelas y nuestros abuelos ya mencionaban desde hace mucho tiempo esa posibilidad de un sistema, lo que los hermanos del sur ahora le llaman el buen vivir. Un buen vivir que tenga como base precisamente esa armonía entre humanidad y madre naturaleza. Ese llamado que queremos hacerles en este seminario es esa reflexión, es ese análisis que queremos hacer en este seminario, y ojalá también que este seminario lleve a propuestas, lleve a iniciativas, lleve a sueños de lucha. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, y ese es el llamado que les queremos hacer. Así que esperamos que esos días que estemos juntos compartamos alegrías, compartamos esperanzas y compartamos la idea de que un día este mundo puede ser mucho más justo y más equitativo. Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias.